sigan mis palabras, poniéndole un poco de ternura, de amor a la crueldad, pero sin habrá cadabras. Yo, hablando claro, siendo poético, en los dos extremos de la vida, hay gente diluida, buscando una forma, una salida a todo esto. Maldito sistema, a mí también me tiene presionado, trato de alejarme de él, aunque sé que por siempre estaré a su lado. Políticos de mierda, vamos a terminar a jugar con nosotros, por nuestros ideales. Sé que ellos nos escupen los venenos más letales. Y mira, nos han prometido millones de cosas que nunca han cumplido, pero sí que ellos nos hacen cumplir a nosotros, entregándole nuestra confianza, todos nuestros votos. ¿Para qué? Para que después te vengan a agrupir con ridículas campañas para ayudar al más débil. Si el más débil eres tú, politruquero. Atento, la revolución ha llegado. No dejaremos que nos sigan pisoteando, que pasen los señores de corbata por encima de nuestras cabezas, sin que despabilemos sobre el daño que ustedes hacen. A ver quién tiene la palabra ahora, quién pondrá las reglas, quién hará que el dinero de mis padres se vea invertido en algún lado. No queremos que sigan comprando inútiles armas de guerra. Basta de todo eso. Pasó el tiempo en que las cosas se arreglaban con pistolas. Las leyes no las maneja Dios, sino un weón que no razona. Pasas a ser mayor de edad y de ahí tienes que estar en un feo cuartel encerrado, esperando que las balas pasen por frente de ti para reaccionar y accionar rocatillos y comenzar una inútil guerra. Eso es lo que buscan: el dinero, las armas, las tierras. Yo, gente inocente muriendo por culpa de ustedes. ¿Qué es lo que quieren? Ver cómo una raza se termina. ¿Qué pasa? ¿En qué piensan? En todas partes del mundo será así como aquí en Chile, me pregunto yo. ¿Por qué tienen que ser los gobiernos los que hagan girar al mundo? Si todo el tiempo nos han estado revolcando en lo más inmundo. Yo, politruquería, no sé qué mierda, qué pasa todavía. Busco respuestas adecuadas, todas las heridas, cerrarlas de alguna maldita forma. Son tantas, intento buscar yo la salida. Yo, Babilonia crueldad.